¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película. Para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. ¿Tenés algo? ¿Un 5P? Sí, por ahí voy. Yo tengo afuera, ahora te paso. ¿Qué vas a comprar? 9. Ojo, ¿qué? Que ahora van a venir chicos, yo te aviso. ¿Quién? ¿Qué chicos? Estudiantes, menores de edad, así que... ¿Me escuchan? ¿Me escucho o me están censurando? No, sí, está bien tu micrófono. Vale. No sé. Yo te escucho. Yo también. ¿Me escuchás? Pues estamos adentro. ¿Qué chicos van a venir, Marian? ¿Qué decís? No, después te cuento. Van bueno, a venir. No, le digo a Víctor, que va a ir a... Está organizando ahí la vaca. La fiesta. A vos, Víctor. Pero estamos organizando la fiesta, Mariano. Tenés que empezar a festejar. 4 años, ¿te parece poco? Pero todavía no cumplimos 4 años, Víctor. Pero hay que empezar a festejar. Estamos en vísperas. ¿Sabés cuántos pueblos festejan su llegada de cumpleaños unos días antes? Bueno, empecemos la cena. ¿Vos festejás antes de tu cumpleaños? Yo festejo siempre que hay que festejar. ¿Cuánto falta? Como el bicentenario, que fue como una semana de festejos, ¿eso decís vos, Asa? Exactamente. ¿Una semana falta entonces? ¿Y la carroza cuál va a ser? No sé. ¿Preparamos carroza? Vamos a poner un micrófono arriba del auto de alguno de los que tiene auto y Víctor va atrás con la moto con un disco, no sé, algo. Lo tengo que lavar. Un disco en la cabeza. Un auricular. Sí, claro. Va a haber que lavarlo. Yo te ayudo a lavarlo si quieres. Bueno, dale. Bueno. No sos el único que tiene auto, ¿eh? No, me imagino que no. Van a ser como 3 autos en la carroza. uno arriba del otro. Un par de bicis, desfile de FM Moreno. Sí, ¿por qué no? ¿Qué calle cortamos? ¿Qué calle cortamos? No, eso no se puede. No, ¿cómo vamos ratito a cortar la calle? Pero un ratito no. Pasamos, ¿cómo vamos a pasar si no? Vamos a, en todo caso, vamos a pintar la pared. Vamos a desfilar por la vereda, Vanina, no vamos a... ¿Y con el auto vas a subir a la vereda, Víctor? Van a llevar preso. Eso es peor. Pero con un autito de juguete. Lo hacemos de cartón. Vamos a... Lo que sí vamos a hacer en la vereda es pintar, ¿no? Ya empezamos, sí, en realidad. ¿Y qué pinta? Yo no empecé nada, pero bueno, pintaron otros. Sí, no, por supuesto. Pinta un mural, me parece. Pinta un mural. ¿No? Así es. Che, entonces festejamos con todo. ¿Sí? O sea, el 30 de octubre es... El 30 de octubre. 4 años de FM Moreno. Cuatro años de la recuperación de FM Moreno. Exactamente. Y vos estabas en los inicios, ¿no, Mariano, de la recuperación? Estuviste ahí cerquita. O sea, la radio empezó el 30 de octubre y yo llegué en febrero. El 31. No, en febrero. Y empecé a trabajar activamente, no sé, en marzo. ¿Y qué hacías cuando llegaste? Uf, había tanto para hacer todavía, ¿no? Hay tanto para hacer, pero... nos pusimos a organizar las publicidades, la música, cosas bastante técnicas de computadoras y empezar también a pensar en los programas y los contenidos y todo un poco, qué sé yo. Martín también es uno que está hace mucho, nuestro operador técnico. ¿Cuándo llegaste, no, Martín, tanto, a la radio? Sí, recién, pero... hace un rato, ¿a qué hora llegaste? Dos años y... Bien. 2 minutos, ¿eh? Llegó para poner la presentación. Che, ¿y va a haber fiesta en el festejo o carrozas y mural? No, a mí me dijeron que hay fiesta, discúlpame. ¿Sabés por qué va a haber fiesta? Porque cuando vinieron los demás caravanas nos reclamaron que el año pasado no los invitamos a la fiesta. Entonces decidimos organizar una fiesta para que ellos vengan y toquen. ¿Va a tocar más caravana en la fiesta de FM Moreno? Va a tocar más caravana. Nos comprometieron al aire, acá vinieron... Sí, yo me acuerdo. ¿Se acuerdan que el año pasado quisimos tocar y no? Y bueno, Este año se autoinvitaron, decían que se habían autoinvitado. Bueno, buenísimo. Sí, vamos a estar haciendo un gran festejo, pero si nombramos todo lo que hay. No nombres todo. Dejá alguna sorpresa. No. Ya les decimos, más caravana va a estar porque ya eso, ellos solo se invitaron allá hace 3-4 programas atrás. ¿Chori? Va a haber Chori. ¿Fernet? Va a haber Fernet. Va a haber Fernet, pero branca, ¿no? Nada de fiestita, nada, viste, que venden Vitón. Entonces, perdón, muchachos del Fernet, manden si quieren una cajita de regalo. Bueno, Fernet se branca. Sí, seguro. Seguro están escuchando. Claro, ¿no? Sí. Leo, si se está yendo escuchando la radio, seguro debe apoyar esto del Fernet, ¿no? Sí. Sí, va a haber de todo, va a haber de todo, que ya lo vamos a ir contando. Bueno, y la gente me mandaba un mensaje, sí, voy a ir. Quería decir eso, me preguntaban si iba a ir. Voy a ir. ¿A dónde? Vos vas a ir. A la fiesta. Los oyentes te pueden conocer en la fiesta. No, voy a ir con máscara igual. Digo, para que se mantenga esto. Pero dale. Ya tenemos quien va a la carroza. Sí, no, esas cosas no me gustan. Ponete máscara y tetas también. No. Mira, bueno. ¿Qué desastre? Me voy. Esto lo vamos a arreglar. Empezamos fuera. Mejor porque. Sí, sí. Si no. Cantor, cantándole a mi pueblo voy, de país en país, dejo en verso lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero del dolor. Traiga un vino, case esos cueritos y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. Que trazona la loca si me sale del profundo. Va tu que carnavalero, toda la gente del mundo. ¿Qué será? Montevideo, tan querido y tan lejano. ¿Qué será? De sus candombes y todito mis hermanos. ¿Qué será? Aguas Fuertes. Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Viernes 22 de octubre, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Aguas Fuertes. Estamos aquí en FM Moreno 90.1. Te vamos a acompañar como hasta 0 horas, tal vez un poquito más. Seguramente, ¿no? Como acostumbramos. No, la vez pasada terminamos 0, 0, 0. Un poquito más es y 3. Claro, y 1, hasta uno, ahí, más dos. O menos. Che, bueno, para comunicarse con nosotros pueden llamar al 466-6559. O si no, o también mandarnos un mensaje de texto al 1561-5403-59 y por qué no agregarnos al Facebook, si tienen Facebook, buscándonos como Agua Fuertes. Bueno, estamos con una comunicación telefónica. Estamos hablando con Godi, percusionista y cantante de Caramelo Santo. Godi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la gente? Bien, ¿y vos? Bien, che, ahí estamos. ¿Todo bien? Acá estamos. Terminando de preparar una cena. ¿Qué van a comer? y me clavé una napolitana. Qué rico. Ay, yo no comí nada. Acá no comimos nada todavía. No, no, mucha envidia. No. Dolió. Y dolió eso, ¿viste? Pero me gusta mucho cocinar. Bueno, un día los tengo que invitar. Bueno, ¿por qué no? Che, Gladys, contanos cómo preparan esta fecha para mañana acá en cerquita de Moreno, en General Rodríguez, junto a Se Armó. Y mirá, estamos con digamos como continuando el show que venimos trayendo de la gira europea. Un show bien dinámico, mucho más al palo. Uh-huh. Y hemos vuelto a meter en la lista un par de temas viejos que hacía años. Así que para los viejos seguidores de Caramelo va a ser volver a escuchar cosas que hace años que no escuchan, y los que se prenden ahora, bueno, conocer viejos temas que habían quedado lejos de la lista. Ajá. ¿Temas, por ejemplo, como cuál viejo decís? ¿Del primer disco? Sí, de todas las épocas. O sea, ponerle un niño de fuego, un joven argentino. Uh-huh. Hola. Sí. Se cortaba hace un rato, por eso. Sí, me escuchaba mi voz. Sí, se perdía. Escuchaba un retorno terrible. ¿Y cómo es que llegan a armar esta fecha con Se Armó, con los chicos? Mira, la verdad que yo no he estado muy metido en lo que es la organización de esta fecha ni nada de eso. Así que la verdad que no sé, tenemos ahí el Santi que es nuestro arreglador. Ajá. Y bueno, siempre que tocamos en distintos lugares, si se puede, tocamos con bandas amigas. Bueno, tenemos ahí una relación con el Tano también de años. Ajá. ¿Tocaron ya en Rodríguez ustedes? Sí, ha tocado varias veces Caramelo Rodríguez. No en sé el Galpón, si hemos tocado tocaron. En ese lugar. ¿Te acuerdas que tocaron en Galpón una vuelta? En un centro claro, cultural? Claro, hace un par de años, sí. Muy buen show, los vimos ahí. Che, contanos, venían de la gira europea, ¿cuándo volvieron? ¿Cómo les fue por allá? Siempre tienen la costumbre de girar para Europa ustedes. Sí. Y mira, la gira fue entre julio y principios de agosto. Y hicimos un montón de shows, no fue tan larga de días, pero sí muy intensa de shows. Recorrimos un par de ciudades de Francia que nunca habíamos recorrido. Y la verdad que fue una gira muy con resultados muy muy muy buenos a nivel de que estuvimos en los line-up de los festivales muy bien ubicados, y bueno, eso repercute bastante en los clubes, así que la verdad que fue muy muy interesante la gira desde ese punto. ¿Y cómo vieron la situación social allá en Europa? Mira, la verdad que hace un par de años que se viene notando, nosotros lo podemos notar tranquilamente, no sé, en los catering, en ese tipo de cosas. Y bueno, la gente siempre, como costumbre, ya tienen de cuidar el mango, o sea, te dan hasta el centavito devuelto. Ajá. Pero, por ejemplo, las cosas siguen al mismo precio de en los últimos 10 años, no han aumentado nunca las cosas. Todo sigue valiendo lo mismo. Che, Godi, y de vuelta. Cosa a la que no estamos acostumbrados. Claro, sí. Cosa que acá no pasa nunca, ¿no? No, la verdad que no. De vuelta a la Argentina, nos encontramos con una noticia que nos sorprendió un poco a todos: el alejamiento de Godi. Sí. ¿Qué nos podés contar al respecto? Mira, la verdad que así como lo sorprendió a usted, nos sorprendió a nosotros. La verdad que no se ve. Venía hablando por ese lado, pero se podía llegar a suponer que él ya a esta altura tuviera ganas de hacer su proyecto solista, pero bueno, se ve que le ha costado tanto la decisión que la tomó así como de repente. Y bueno, nosotros ya habíamos hecho la gira europea sin él, y habíamos hecho más de 10 shows antes de la gira también sin él, ¿viste? Porque se ve que ya venía barajando la situación, mezclado con un par de asuntos personales, así que bueno, ahí estamos. Digamos que nos tuvimos que hacer a la idea que no va a estar más, pero digamos que la costumbre de salir a tocar ya lo veníamos experimentando. Claro. Bueno, y contanos el próximo disco de la banda Cumbia Punk y Reggae Party. Eso ahora va a pasar a ser el disco de Goy. Ajá. Según me he enterado hoy por Facebook. Y nosotros estamos muy tranquilos elaborando un material nuevo y nos estamos tomando todo el tiempo del mundo para ensayarlo, pulirlo, producirlo, y seguramente a mediados del verano ya lo estaremos grabando. Bueno, ¿estos temas eran compuestos por él? Digo, me llama bastante la atención lo que decís, ¿no? Porque un disco que estaban grabando entre todos y de pronto... Sí, sí, lo estábamos grabando entre todos, pero digamos que lo estaba produciendo él. Sí. Habíamos puesto un par de temas Piro, un par de temas yo y muchos covers. Y bueno, él tenía la idea del nombre todo y ahora ha decidido mostrarlo como su trabajo solista. Así que bueno, esas son sus decisiones. Yo la verdad que prefiero no opinar demasiado sobre eso y seguir adelante con lo nuestro. Seguro. Que a nosotros nos toca seguir llevando adelante la bandera de Caramelo. ¿Y van a hacer un parate por esta cuestión de empezar a armar un nuevo disco? No, la verdad que no. ¿Van a seguir tocando entonces? Sí, seguimos tocando. Tenemos, o sea, obviamente va a bajar un poco la frecuencia en el momento que entremos al estudio, ¿no? Bien. Pero mientras tanto estamos haciendo 3 ensayos por semana y saliendo a tocar. A full. Godi, para cerrar, ¿nos recordás mañana el lugar, fecha? Sí, me vas a tener que dar 2 segundos porque lo debería refrescar yo también. Ahora te contamos, si no, si querés. Sí, si no te contamos nosotros, que tenemos... Dale, sería lo mejor. Yo, viste cómo es la tecnología, en 2 segundos uno lo abre... Y ya está conectado acá, mirá. 23 del 10 en Rodríguez. Sí. Vamos a estar en el Club Alem. Ajá. En la calle España 146. Buenísimo. A 150 metros de la estación, dice acá. Muy bien. Buenísimo, entonces. Estuvieron muy bien, ¿no? Rápido, ¿eh? Muy rápido ahí con el Google. Tenemos un buen servidor. Che, Godi, y algo más que te queríamos comentar. El 30 de octubre la radio... que es esta con la que estamos hablando, FM Moreno, es una radio comunitaria, cumple 4 años ya. Sí. Y bueno, en realidad queríamos invitarlos a la fiesta, vamos a hacer, pero como ya estamos muy sobre la fecha, por ahí los podemos invitar, si quieren venir a tocar, para la fiesta del año que viene. Y eso estaría muy bien. Bueno. Ya nos comprometemos, a ver, Marian, saca el papel, anotalo. Ya lo queda agendado. Les mando una firma virtual. Quedó grabado igual, no te preocupes. Está muy bien. Bueno, Godi, en serio, por último, agradecerte mucho por estos minutos. Muy amable de tu parte atendernos. Mucha suerte para mañana. Y si querés elegir un tema, nos gustaría el disco en vivo de ¿Del disco en vivo? Del baile oficial, sí. Bueno, un tema que hacía años que no tocamos, La Lava. Bueno, lo tenemos por ahí, ahora lo vamos a buscar. Bueno, mientras tanto, que el que puede que disfrute de su cena, ¿no? De su milanesa napolitana. Bueno, sí, muchas gracias. Mañana vamos a estar ahí, seguro. Bueno, entonces mañana combinamos y terminamos de comprometer a mis compañeros para lo del año que viene. Dale. Bueno, hoy un abrazo y muchas gracias entonces. Bueno, un gusto muy grande, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego. Chao, amigo. Mi corazón un volcán en llama, no puede ser, no me puedo detener. Directo a la lava y no hay tiempo para pensar qué pasa. Never.

Lindo. Qué tierno. Tierno. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos una invitada acá en el estudio. Por si quieren llamar y preguntarle algo antes de presentarla, lo pueden hacer al 466-6559 o mandar mensajes de texto a... el 15-6154-0359. Y le robamos columnista latinoamericano y invitamos acá a Jorgelina... Giardulio. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Muy bien, muy contenta. Contanos un poco qué es lo que acabamos de leer. Ustedes acaban de leer un trabajo de alumnos de la SB 36 que queda en Justo Darac y Corbalán, alumnos del tercer año de la SB, es el noveno año viejo de aquel sistema que está todavía en recauchutaje. ¿Y del más viejo que es segundo? Y del más viejo es el segundo año, el segundo año de los 5 años de la vieja secundaria. Estos alumnos iniciaron este año un taller que concluyó, sí, a principios de octubre, y luego empezó un laburo de edición que terminó en un libro con 50 ejemplares. Cada uno de ellos colaboró con 2 pesos y logramos comprar hojas y cartulinas para hacer la encuadernación. Y lo pegamos todo con plasticola. Muy linda la encuadernación. Es genial. Muy linda, muy linda. Diseñaron tapa, diseñaron título, escribieron prólogos y durante el año desde distintos lugares nos fuimos acercando a la literatura y a miles de expresiones artísticas para tratar de escribir cada uno alguna sensación acerca de lo que iba sintiendo en esta experiencia del arte y de vivir, ¿no? Todo junto. Claro, el título está re bueno, Desahogo a mano escrita. Sí, primero fue literatura brutal y después de un incidente que hubo en la escuela con la muerte de un alumno del primer año, terminó en desahogo a mano escrita cuando vimos que no era más que una señal de estoy vivo cada escrito que habíamos producido y terminó en desahogo a mano escrita. Fue idea de uno de los músicos que hay dentro del curso. Ajá. Y todos asintieron que era buena idea. ¿Cuántos chicos están escribiendo en esta publicación? 32 alumnos en el curso, 32 escribieron, algunos más, otros menos, pero todos escribieron algo. ¿Y cómo lo fueron tomando este proceso de internarse dentro de la literatura? Bien, la literatura me parece que siempre convoca cuando uno la trae para tratar de ver qué le pasa, ¿no? Y buscando respuesta de quiénes son los personajes, cuál es el narrador, cuál es la historia que cuenta, ¿no? Sino tratando de ver qué le pasa a los personajes en relación con nosotros y qué nos pasa a nosotros con esos personajes, si nos enojan, si no nos enojan, si nos molestan, si nos alteran, si nos llevan a otro lugar donde nunca habíamos pensado que podíamos estar. Y desde ese lugar, tratando de mezclarlo con la música, con la pintura, con las películas, con los documentales. Hemos visto hasta documentales de minería. Hay una sección del libro que se llama El mundo fue y será una porquería. Y son todos escritos acerca de esto que nos provoca esa sensación molesta de que el mundo no cambie, la injusticia y que nadie nos escucha y que la muerte es inminente. Y son escritos bastante embroncados. Y después de esas secciones de taller nos fuimos hacia lados donde indagamos por el lado de la esperanza y salieron escritos, que son los escritos de colores, es otra sección del libro, donde uno trata de ver que al fin y al cabo si busca encuentra soluciones, que hay manera de resolver las cosas. Y bien, fuimos indagando literatura y distintas artes y música y miles de cosas que iban provocando una técnica, una forma de copiar. Agarramos los cuentos tradicionales y los destrozamos un poco. Al de Caperuza. Claro, sí, sí. Ya es atroz que un lobo se coma a alguien y haya que partirlo al medio para sacarle una vieja. Y a una pibita también, ¿no? Entonces, pegarle un par de tiros en la cabeza para actualizarlo no, tampoco era atroz. ¿Así era el cuento? Sí. Wow. Siempre me impresionó. Sí, creo que el original Caperuza está un poco erotizada también, pero en el que nos contaron a todos, no. El lobo es el malo. Leo un poquito del mundo fue y será una porquería. Un poquito. Al azar, ¿eh? Solos. En un mundo sin paz, los demonios gritan con su oscuridad. mientras los más inocentes lloran hostiles frente a la maldita peste. Nadie se ayuda, nadie ve nada. No existe salvador ni héroe. Solo una resplandeciente luz en el lejano horizonte. Algunos entran en este mundo sombrío prometiendo cambiarlo, pero nadie puede, nadie lo hace. Ya nadie le presta atención a los que llegan. Algunos se convierten en amos oscuros, y la única opción es obedecer, obedecer, obedecer. Wow. Carla Martínez Villegas. Carla Martínez Villegas viene del norte de nuestro país y extraña mucho su lugar de origen. Y le costó bastante integrarse al grupo. Y lo logró finalmente, ¿no? Pero es muy intelectual, es muy crítica de todo. Sí, muy, muy sensible por lo visto también. Muy sensible también, sí. Y alumnos que fue interesante, hicimos la presentación del libro ahora el 18 de octubre en la escuela, invitamos a otra escuela que fue la SB31, que queda por ahí atrás del Carrefour, y los chicos están en un proyecto similar, nos van a invitar ahora en su presentación del libro el próximo noviembre, y vinieron a compartir con nosotros y era buenísimo ver a nuestros alumnos leer y interactuando con estos otros que están en una experiencia similar frente a otros alumnos de segundo o primer año a los que les estábamos leyendo la presentación del libro y que todos dijeran eso escribió tal, mirá Cristian, no te puedo creer, Carla, con esa cara, y no entendían de dónde habían sacado semejantes metáforas y comparaciones, y nos tomamos el permiso, me parece que todos, ¿no?, en la vida, de robarle palabras a letras de canciones, a libros importantes de la literatura, y los reconstruimos. Y me parece que eso es lo que hacemos cotidianamente y lo que hace cualquier artista, ¿no? Claro, digo, renovar un lenguaje. Ellos también, cuando habrán escrito sus canciones o esos libros, habrán tomado de otras experiencias alguito y lo habrán también construido, reconstruido, ¿no? Desde la óptica de ellos. ¿Y cómo se continúa ahora con el proyecto este? Porque imagino que esto es algo que sigue, es un proceso ya que no se puede detener en los chicos. Calculo que no. De hecho, ellos están trabajando y viviendo, bueno, con esta visita que vamos a hacer a la otra escuela, que está en una idea similar, y estábamos viendo si podíamos ir a la Feria del Libro y por cuestiones de tiempo, bueno, no pudimos, pero quedará pospuesto para el próximo año, al menos para ir y contar lo que pasó. Pasa que en nuestra SB nosotros compartimos el edificio con una primaria, cosas que le pasan a muchas escuelas, y ellos se van de esta escuela, casi como si se egresaran a buscar algún nivel medio superior, que será la Media 2 o el Mariano, o la José Hernández, que también nos queda cerca. Así que para ellos se corta el contacto con la escuela. Pero lo bueno es que se generó toda una motivación en la escuela con... Bueno, los que están en segundo, que nosotros el próximo año hacemos el libro y están indagando constantemente y preguntando. Y eso está bueno, ver que están esperando a ver qué pasa con nosotros, que el año que viene avanzamos. ¿Van a editar más libros? O sea, yo quiero uno, por ejemplo. Pegamos 32. Nos falta pegar el resto, que sumarían 50, que no sé cuántos son porque soy de literatura. Entonces, los pegaremos la próxima 18. Semana. Muchos. Los pegaremos la próxima semana, vamos a poner un stand en la escuela y después cada alumno se va a llevar un par y los vamos a vender a 5 pesos. Tiene varias páginas, es barato igual, pero los vamos a vender a 5 pesos para juntar plata y hacer una fiesta para ellos que bien merecida se la tienen. Qué bueno. Bueno, a mí se me acaban las preguntas porque me parece fue... No, yo seguiría charlando, pero bueno, sí. Me parece que... ¿Les puedo leer un poema para irnos? ¿No? Un poema de amor les iba a leer, ¿no? Porque leímos todos así como muy grosos. Y a veces el amor está tan trivializado. Y hay un alumno, ya lo encuentro, que se llama Ballini, Jonathan Ballini. Juega al fútbol, es genial Ballini. Y escribió este poema acerca del pensar y el amar. Y tenía nombre en su momento el poema, pero bueno, ya se le pasó el amor, pero nos sirve para todos. Pensar. He pasado toda la noche sin dormir viendo sin espacio tu figura. Hago pensamiento del recuerdo de cuando tú me hablas. Amar es pensar. Y yo casi me olvido de sentir pensando en vos. No sé lo que quiero, incluso de vos, y no pienso más que en vos. Sos mi distracción animada. ¡Cuánto deseo encontrarla! Casi prefiero no encontrarla para no tener que dejarte luego. No sé bien lo que quiero, ni quiero saber lo que quiero. Quiero solo pensar en vos. Nada le pido a nadie ni a vos, solo quiero pensar. Lo interesante del poema de Jonathan es que amar y pensar eran lo mismo. Y me parece que eso es lo bueno, ¿no? Pensar construye y amar también. Bueno, Jorgelina, muchas gracias. Y bueno, esperamos un libro. Cuando quiera. Transitamos caminos, cruzamos barreras, saltamos el molinete, transitamos caminos, viajamos en el furgón, saltamos el molinete, cruzamos barreras, viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. El 23 de octubre de 1951 nace en Buenos Aires Carlos Alberto García Moreno, para nosotros Charlie. Junto a Luis Alberto Spinetta es considerado uno de los padres del rock nacional, que se ha convertido ya en un ícono de la cultura popular argentina y latinoamericana. A los 3 años le regalaron un piano de juguete, gracias al cual pronto dejó ver su gran habilidad musical. A los 12 años ya era concertista y profesor de piano y estrella en sus presentaciones en el conservatorio. Mientras cursaba en la escuela secundaria, Charlie García conoció a Carlos Alberto Mestre, Nito. Junto a él y a Carlos Piegari, Beto Rodríguez, Juan Belia y Alejandro Correa formó Sui Generis. Tras varios años, el desgaste, la censura, las interminables giras y la diferencia de gustos entre Nito y García llevaron a disolver la agrupación. Mariel y el Capitán pertenece al primer álbum de esta banda titulado Vida. Y cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón, o a lo mejor café. después de Sui Generis, Charlie se aventuró en la formación de otra banda llamada Serú Girán, integrada por él, David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar. Fueron apodados como los Beatles criollos. Yo no quiero volverme tan loco pertenece al último álbum de la banda, del mismo nombre, que verá luz en el año 2000, antes de su separación. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Charlie protagonizó varios de los mayores escándalos, dando a luz una de las figuras más polémicas de los últimos años, provocando sentimientos tan extremos como amor o odio. En agosto de 2009 se anunció su regreso con una gira que culminaría en Vélez el día de su cumpleaños. Ese show, bajo una torrencial lluvia, fue registrado en alta definición con 18 cámaras y editado en DVD con el título El concierto subacuático, en el que aparecen varios de sus temas reversionados. No se va a llamar Mi amor es un tema perteneciente a este trabajo. ¡Feliz cumpleaños, Charlie! Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. .22:50 de la noche. Estábamos escuchando a Charly García. ¿Con qué grupo, Vani, en esta ocasión? Solito. Ah, bueno. No se va a llamar claro. Mi amor. Y antes escuchamos, perdona, No te caigas con La Víbora. Y más temprano, para comenzar el programa, escuchamos a Canario Luna, porque no anunciamos ninguno de todos los temas que pasamos. Estamos haciendo la tarea un poco tarde. Un borracho, pero con flores, ¿se llama el tema? Sí. Sí. Mirá vos, no lo conocía el título, me gustó. Parece un título de un tema de Los Redondos. Sí, ¿no? Una onda. Una onda de esas. De esas. Y si se quieren comunicar lo pueden hacer al 466-6559, que es nuestra línea directa con los estudios de FM Moreno, o por mensaje de texto al 1561-540-359, que es nuestra vía alternativa de comunicación. También tienen Facebook, nos pueden buscar ahí, hacerse amigos o agregarnos como contacto, porque amigos no sé si es la palabra más justa. Nos ponen Agua Fuerte, nos buscan ahí, nos agregan al contacto y nos pueden seguir escribiendo muchas cosas. Bueno, teníamos por acá un mensajito de Sergio Felipe Mantano, a quien le mandamos un abrazo. Investiguen por favor la falta de apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio a los emprendimientos locales, músicos, museos, escritores, eventos, etcétera. Abrazo. Bueno, estamos en tratativas para conseguir una nota con algún representante del área de cultura. Y la verdad que es bastante difícil. Sí, bastante complicado el asunto. Y ya para averiguar el presupuesto de cultura la vez pasada fue muy complicado, que no lo pudimos averiguar. Fue una misión imposible. Sí, también recordar que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, también un mensaje por Facebook nos había dicho, ¿sí? Un personaje, no recuerdo quién, que Radio Sol había hecho una encuesta, ¿sí? una especie de censo para ver cuántas bandas había en Moreno. Y también es una propuesta interesante que podríamos, con la ayuda de las bandas, ¿no? Ir identificando... Censo 2010. Censo 2010, sí. ¿Lo hacemos el miércoles? ¿Salimos a censar? Dale. Fue la gente del bizcocho que hizo esa propuesta. Sí, decía que había como 250 bandas en actividad hace 5 o 6 años. Yo creo que ahora hay más. Sí, seguramente. Seguro. Seguramente. Seguro que hay más. Juan Díaz dice, no creo que haya un movimiento. Creo sí que hay muchos artistas y muy buenos. Eso sí, dice, no creo que haya un movimiento de artistas de Morel. Vos el viernes pasado no viniste, ¿no? No. Bueno. Ya lo leyeron. Perdón. Están leídos. Listo. Lo dejamos ahí entonces. Sí, sí, sí. Tenemos un poco de agenda para comentarles. Escuchamos hace un ratito a No Te Caigas. Va a estar tocando mañana a las 4 de la tarde junto a Qué Huele y Buen Augurio. Esto es Belgrano y Uruguay frente a la Escuela 1. A partir de las 4, obviamente es gratis. Así es. Mañana a partir de las 22 horas, como ya dijimos, en el Club Alem, en General Rodríguez, van a tocar Se Armó y Caramelo Santo. Esto es en Avenida España 146. Y bueno, eso nomás. Hay un par de cuadras de la estación. ¿Sí? Yo voy. ¿Vos vas? Después les voy a contar cómo estuvo. Bueno, dale, buenísimo. Vas a hacer notas, me imagino. Llevar el grabador. Voy a llevar el grabador, sí, sí. Pasá sí. A los camarinos. Sí, sí, codeate con los artistas. Sí. Voy y lo busco a Godi. ¿Cómo? Y le digo, no, anoche estuvimos hablando. ¿Trajiste vamos a arreglar de esa? Sí. Firmame acá. Firmame acá. 5 años FM Moreno, fiesta, Caramelo Toca Santo. Toca Caramelo Santo, voy. Y después para el sábado también a las 10 de la noche en Chill Out va a estar tocando Alica. Esto es Colectoras Acceso Oeste 7565 en Ituzaingó. Mañana también a partir de las 21 horas en RLX Club, o Club mejor dicho, que es en Tribulato 449 en San Miguel, estará tocando Rhythm y Las Flores del Chino. ¿Será el mismo chino? No. Qué banda, qué buen nombre, ¿no? Las Flores del Chino. Yo conozco a muchos chinos. Tienen flores. Sí, las rosas chinas, también. Por ejemplo. ¿Sabes qué? Hablando de rosas chinas, para contar una boludez, ¿no? Bueno. Ayer estaba. Sí, bueno. estaba lavando mi vehículo y lo estaba haciendo en el parquecito chiquito que hay detrás de casa y se me cayó la moto encima de. Justamente de un arbolito de flor china y mi vieja me cagó a pedo. Justo bueno. Me acuerdo de chino, flores. Pedile perdón. No, nah, si no me escucha. Lo grabás y se los hace escuchar. Bueno, mañana sábado a las 7 de la tarde, Peñita en el Transfo. Esto es en Lavallol y Aedo. Y Caseros, perdón. En Aedo. A las 7 de la tarde va a haber bandas invitadas, grupos de danza, micrófono abierto, bailongo y las empanadas y gente linda de siempre. Con el hermoso piso de tierra y techo de árbol, dice. Por lluvia no se suspende, la entrada es a contribución. Esto es en el transformador de Aedo. Caseros al 200, a dos cuadras de la estación de Aedo. Hablando del transformador, el domingo, a partir de las 14 horas, va a haber otro encuentro de varones. Y bueno, están todos invitados los que quieran participar. Después nos tenés que contar, porque Maxi nos está escuchando, quería saber de qué se trataba el encuentro de varones. Como vos ya estuviste participando la semana próxima, no, la semana pasada, perdón, la semana próxima. Próxima pasada. Ahí está. Nos podés contar, pero un ratito más adelante. Bueno, dale. Lo que sí les voy a decir, que acaba de llegar un mensaje al 1561-540359 de Javier, que nos manda abrazos y nos agrega para la agenda. Domingo 21 horas, en Terra, toca ellos, Asconapé y Yoli. ¿En Terra? En Terra, acá. En la vereda van a tocar. En la vereda, sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, es la banda del Goli. Sí. Sí, ¿no? Sí, es la banda de Andrés Dufour. Andrés Dufour es ex integrante del Rastrillo, guitarrista, así que vamos a estar compartiendo seguramente un poco de música, así que ahí también voy a estar. Yo no los quiero mandar al frente, pero los voy a mandar al frente. Ellos nos escracharon la... Ellos, justamente, nos escracharon la pared hace un tiempito. Sí, sí, sí. Ahí, de la puerta de la radio. Ojo ahora que vamos a hacer mural. Por último, mañana sábado, 23 de octubre, a las 23:30... en Cita Pab, esto es en General Rodríguez, Pedro Huelan, 555, va a estar El Abadejo, La Rústica y Desbarrancados. La entrada es a 2 pesos. Y esto queda a 4 cuadras, perdón, de la estación Lado Norte de General Rodríguez. A las 23:30 horas. Bueno. Vamos a algunos mensajes comerciales y retornamos en breves minutos. Dale. ¿Tienen algo más para decir? Qué lindo que es el verano. Pero todavía no es verano. Vamos acá a se siente verano, el veranito. 22 de octubre. Faltan como 2 meses todavía. Bueno, necesitamos un aire acondicionado porque para mí esto es verano acá adentro. ¿Dónde está Wally? Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Según la globalización, los productos otorgan grandes beneficios. El seguro dietético brinda libertad. Un banco ofrece confianza. El jabón para la ropa regala tiempo libre. La cerveza seduce mujeres. Aguas Fuertes. Hay cosas que no se consiguen en el supermercado. Globalización y olvídate. campesino nomás. Medio el monte ya se levantan changos de sol y madres de raza. Muñecas y muñecos, disfraces y accesorios. Todo esto y mucho más lo encontrás en el Sex Shop El Palenque, para el gaucho con la boleadora bien puesta. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Hola, soy Jorge el Langostino y junto a mi mujer Adriana Laosa, estamos trabajando para llegar a algún cargo público y enriquecernos a costa suya. Te esperamos el próximo 12 de octubre para festejar el Día de la Raza. Queremos conocerte, queremos prometerte y queremos estafarte. Ese es nuestro compromiso. ¡Ey, asesor! ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Una recopilación horrorosa para sacar a flote músicos olvidados. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Una patada en tus oídos. Canciones de mierda versionadas para el orto. Ya está en todas las disquerías. Se me quema el pantalón. Todos se van a quemar. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. Me hizo acordar esta última publicidad, una publicidad que está saliendo en una de las radios más conocidas de Buenos Aires. Del concurso de Escribí tu letra, que nosotros la tocamos. Sí. Es una banda de reggae muy conocida. Firmame acá que me cedes todos los derechos. Igual que el concurso de la gaseosa para que las bandas vayan a tocar, ¿no? Sí, no, parecido. Leí la letra chica. Seguro. Al 1561540359, nuevamente Javier dice: sí, sí, una alegría tocar con ellos. O nosotros. O. Bueno, los esperamos. Así que le mandamos un abrazo a Javier por recordarnos la fecha de ellos, que va a estar este domingo en Terra a las 21 horas. Bueno, estamos con visitas en el estudio, Freddy y Mariela de Tercer Cordón Teatro. Está Lara afuera, ya la vamos a hacer pasar en instantes nomás. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Trabajando? Sí, en movimiento ya. Bueno, acá estoy entrando a tercercordonteatro.blogspot.com y dice Tercer Cordón Teatro, octubre, Callejero 2, programación. Y ya está la programación detallada día por día, horarios y obviamente el lugar, que bueno, en primer lugar va a ser el desfile por Moreno, ¿no? Igual que sí, el año pasado. Sí, el desfile arrancamos el viernes 29 con el desfile. Salimos de la puerta del Teatro Marechal, ahí en la Plaza Mariano Moreno. Damos la vuelta al perro, pasamos a la Plaza San Martín, hacemos ahí una acción de volanteo y difusión para enterar a los que todavía no se hayan enterado y a los que bajan del tren y eso es ahora. Estamos hablando de las 6 de la tarde, 6 y media. Y a las 7 está el Baldío. El Baldío es uno de los grupos cultores de este lenguaje. Este año están cumpliendo 25 años de trayectoria. Entonces son un poco los padres de todos los grupos que vinimos después, ¿viste? Y que para nosotros que abran ellos en este encuentro es así muy importante, muy fuerte. Así que está bueno. Eso va a ser el viernes en la Plaza Moreno. El viernes 29, claro, arrancamos en Plaza Mariano Moreno y concluimos ahí en Plaza San Martín, cerca de las 19:30, 19:45, por ahí cuando termine la función. Bien, ¿y cómo vienen los preparativos en general para este segundo encuentro de teatro callejero? Viene todo bastante aceitadito. Vos sabés que a veces desconfiamos un poco que esté todo tan ordenado, ¿sí? ¿En qué momento va a saltar la liebre? Pero no, por ahora está todo bastante bien. Todos los grupos han recontra confirmado la presencia, todos ya nos han enviado material para poder laburar con la difusión, todos han pasado lista de requerimientos, catering, no, pero sí las cuestiones técnicas que necesitan y este año, a diferencia por ahí del encuentro anterior, estamos laburando con espectáculos más livianos en cuanto a lo que es el traslado y ubicarse en el espacio, ¿viste? Y esto fue una decisión que nos permite por ahí también estar así como más tranquilos en eso, no estar cruzando los dedos para ver si llega el camión a buscar la escenografía de los grupos y eso. Sí. Así que estamos bastante bien en eso. ¿Cuántos grupos participan de este segundo encuentro? ¿Sacaron la cuenta? Sí. ¿Más o menos? Sí, somos 7 grupos y 2 murgas. Ajá. 2 murgas de acá del distrito. Las murgas son para el Cachetazo, que ustedes seguramente conocerán a algunos integrantes. Sí. Y Gastando Suela, que también deben conocer a algunos de los integrantes. También. Y después los grupos, somos 7 grupos. Uno que se presenta el viernes, el Baldío, 3 el sábado. El sábado arranca La Posta del Viajero, que es un grupo de acá de Malvinas, de Rodríguez. Después están Bardos de Berta, que son de Aedo. Y Sierra La Cotraca, que son de Merlo. Es un grupo de clown. Sí. Ellos hacen clown. Sí, el año pasado hablamos con ellos por teléfono, porque estaban haciendo un espectáculo muy lindo en Terra Firme, sí. Justamente. Sí. Bueno, nosotros el vínculo que tenemos es a partir de ahí, que los vio nuestra compañera Lara, que ahora nos mira a nosotros. Así los que no quiere venir a hablar. El año pasado los miró de la misma manera a La Cotraca y a partir de ahí se hicieron amigos. No, y bueno, ahí empezó el vínculo. Y el domingo estamos nosotros, está Mañosas Dúo de Bolsillo, que también es un dúo clown de Aedo. Muy bueno. Lo pude ver hace unos años, muy bueno. Me reí muchísimo. Sí, son muy buenas. Y está Agrupación MPT, que ya estuvieron también en la edición anterior. Y lo bueno de esta programación es que con muchos de estos grupos hemos compartido distintas porciones de camino, ¿viste? En años anteriores. Y entonces acá volvernos a encontrar está bueno. Es un encuentro y al mismo tiempo es una reunión por ahí de viejos amigos. Ajá. ¿Y cómo surgió la idea de invitar a las murgas? Poniéndome a pensar así rápidamente, como que hay muchos puntos de encuentro por ahí entre lo que es el teatro callejero y la murga, ¿no? Sí, creo que esos fueron los puntos de encuentro, el tema de la calle, digamos. Nos quedó como pendiente el tema del circo, porque teníamos ganas también de incorporar algún grupo que hiciera algo de circo, porque me parece que, bueno, que habitualmente son actividades que nacieron así en la calle, y entonces era como... El año pasado también estuvieron, la murga Gastando Suela estuvo en la apertura y justo nos tocó que se vino la lluvia y se fueron así, no teníamos contacto hasta el año pasado con ellos. Había sido por intermedio de Cultura que los habíamos convocado y no pudieron hacer su presentación y no conocíamos nada. Así que un poco este año también era a ellos volver a invitarlos para que pudieran hacer la presentación. Y sí, la murga obviamente es el tema del reconocimiento del espacio callejero. Y además también me parece que tiene que ver con propuestas, ¿no? Me parece que estas dos murgas en particular, yo no conozco mucho el tema, no hay gente que conoce más, pero llevan una propuesta que va un poquito más allá de lo que es la murga tradicional, como uno la conoce o la ha visto. Digo, tienen la misma rutina, si querés, pero también me parece que hay otro tipo de juego, de propuesta ahí que nos hace sentirnos por ahí más cercanos a esa propuesta. Uh-huh. Y me parece bueno esto que... Cuando Mariel habla del circo también, son todas actividades que crecen, viste que está ahora el circo sin carpa, ¿no? Esta cosa, yo digo ahora, ya hace unos cuantos años, pero bueno, y que toma la calle, el espacio público también como lugar de laburo. Y son patas que el teatro, la murga, el circo, que forman un arte callejero que es marginal porque ocurre en la calle, pero que en cuanto a calidad se le puede parar de igual a igual a cualquier espectáculo que ocurre dentro de una sala, ¿no? Sí. Así, pensando un poco en la previa ya de este encuentro, ¿qué cosas de diferentes pueden encontrar el público a la hora de ir a ver este segundo encuentro con el anterior? Por ahí, aprovechando la gente que estuvo ya en ese encuentro para saber qué cosas diferentes hay. Una es la lógica con que fue armada la programación y que responde a la lógica de los espectáculos. Estos son espectáculos más breves, más livianos, más ágiles, desde la propuesta puramente teatral, ¿no? Vas a encontrar clown, vas a encontrar a actores con propuestas que te sorprenden desde lugares así que no te pensabas que iba a ocurrir. El año pasado las propuestas eran por ahí más parecidas a la concepción que tenemos de lo que es el teatro, ¿no? Una historia que se va desarrollando en el espacio y en el tiempo y que a vos te permitía como espectador ubicarte y mirarle, después transcurrir con ellos. Este año las propuestas son más ágiles en ese sentido. Y la otra tiene que ver por ahí también con la cuestión de la organización. El año pasado este encuentro lo hicimos con grupos pertenecientes a la red operativa de Teatro Callejero. Nosotros estábamos apostando a ese vínculo en ese momento y nos parecía importante ocupar este espacio así. Este año preferimos nuestro grupo laburar en la organización y laburar con... Acá tenemos música de fondo también. Laborar con grupos que conocimos en otros momentos. Sí, eso como diferencia. Y todos los espectáculos, o la mayoría de los espectáculos, tenían un tinte más histórico, digamos, ¿no? Y estos son más diversos, digamos. Hay un espectáculo infantil, que es el que abre el día jueves, es exclusivamente infantil, si bien... ¿El jueves? El sábado, perdón. Me sorprendí, pensé que era bravo el jueves, me acabo de enterar. Que, no sé, tendríamos que haber empezado el jueves. No, y bueno, la propuesta es más distinta, ¿no? El tema del clown, todos tienen alguna cosita con la crítica social, ahí alguna crítica. A mí me parece esto, que como intertexto está mucho más fuerte la cuestión ideológica. Me parece, ahí apenas te corres un poquito de la sonrisa, te das cuenta de lo que te estás riendo y ya no te reís tanto. Nah, sí, te reís igual. Pero pensás un poquito después de la risa, ¿no? Sí, sí, sí. Y como propuesta, no sé, me tiran acá una pregunta desde afuera. Dentro de la programación, ¿pensaron en talleres, eso como para que la gente participe, o solamente son espectáculos? Solamente son espectáculos. La verdad es que no nos dio para pensarlo de esa manera. Y ahora que vos lo decís, lo pienso como una carencia, y también así en rápido me cuesta imaginarme cómo podríamos articular ese espacio, ¿viste? Estaría bueno. Nosotros siempre hablamos de un espectador activo, ¿no? Un espectador que va laburando y construyendo el sentido dramatúrgico junto con la obra, ¿no? No es que le tirás todo masticado, el tipo está ahí en un rol más pasivo. Pero pensamos en ese tipo de actividad, ¿no? Del espectador. No me imaginaba yo hasta acá que pudiéramos hacer un encuentro más de carácter interactivo, donde la gente se pueda sumar y participar de un taller. No se me ocurre cómo tampoco lo podríamos articular eso. Para el tercer encuentro, tal vez. Claro, tal vez. Hablábamos un poco en el programa de la semana pasada sobre el movimiento cultural en Moreno, sobre los grupos independientes, como ustedes, los centros culturales en los barrios. Ustedes remarcan siempre la independencia de su trabajo, ¿no? Que es algo importante. Sí. Y al mismo tiempo, en esta oportunidad, igual que el año pasado, trabajan en coordinación, digamos, con el municipio. ¿Cómo es esta relación que están, sí, construyendo? Y en qué los beneficia a ustedes puntualmente? Vos sabés que vos decís municipio, a mí me dan ganas como de correrme, ¿no? Como hacer una, claro, cosa de cintura. Porque yo en realidad digo siempre, bueno, nosotros laburamos con el INDEL y con la Dirección de Cultura, ¿viste? Que obviamente son dos organismos, son los municipios, municipales, sí, claro. Pero yo, viste, como que para mí el municipio es una cosa. Por ahí es, no sé. No, me parece, nosotros reivindicamos también el rol del Estado en cuanto a fomento y en cuanto a construir cultura y apoyar la cultura, y también apostamos a la independencia. Nosotros creemos que el Estado tiene que bancar estas cuestiones y nosotros las tenemos que sostener desde nuestra independencia. Es decir, no se tendría que dar esto que se da, que te bancan si sos afín o más o menos podés articular un discurso, ¿sí? Nosotros acá tenemos la suerte que no nos piden que digamos nada que nosotros no querramos decir para, uh-huh, bancarnos este sueño, este proyecto, este laburo. A nosotros lo de la independencia nos da orgullo, ¿viste? Porque nos construimos hasta acá. Nosotros llevamos 10 años con Mariela, con el grupo, ¿viste? Entonces son 10 años de mucho laburo, de 5 espectáculos en el camino. Y donde nunca nos habíamos... Nunca nos habíamos acercado a cultura, jamás se nos ocurría ni pasar por la vereda, digamos. Y a partir de formar parte de esta red operativa, que son todos grupos de capital y que tienen otra cabeza respecto de lo que el Estado tiene que darles a los grupos, nos cargaban, nos decían que nosotros por complejos de pobres no pedíamos nada, ¿no? No pedíamos subsidios. Claro, no pedíamos absolutamente nada. Y empezamos a escuchar un poco eso, y la verdad es que lo que encontramos en esa manera de trabajar son los recursos, todos los recursos que durante 10 años no tuvimos, digamos. No, y también aparece, digo, en un punto, o nosotros, ¿no? Vemos que hay ahí como una contradicción. Nosotros mismos en otro momento por ahí pensábamos esto de... Porque no es fácil la relación con el Estado, claro, ¿viste? Vos lo sabés, es una relación muy compleja, ¿viste? Que tiene muchísimos matices, el Estado encarnado en sujetos, además, pero digo, la idea que uno tiene de lo que es el Estado... Y después los sujetos con los que estás hablando vos, que por ahí son otra cosa. Y nosotros, viste, decimos, bueno, el Estado, bueno, es esta construcción que nosotros tenemos, pero también es verdad que tiene que volver, los aportes de la gente tienen que volver a la comunidad, viste. Y no solo tienen que volver en bolsones de comida, tienen que volver en actividades que a la gente le puedan llegar a servir como para poder pensarse de una manera distinta. No es que nosotros con este encuentro vamos a acercar el hecho de que la gente pueda pensar, digo, sería muy soberbio, no, aparte son, pretender son otros esto. Modos de relaciones que pero aparecen. Nos parece también, perdóname, que nosotros lo que podemos hacer es esto, ¿no? Digo, es lo que nosotros creemos y es lo que nosotros sabemos, en lo que nos hemos formado y nos gusta poder poner laburo que vuelva a la comunidad, ¿viste? Y también nos gusta decir, bueno, pero esto es un laburo y nosotros también merecemos cobrar por hacerlo, ¿viste? Uh-huh. Y alguien lo tiene que pagar. Y bueno, si vos lo estás haciendo en una plaza, ¿no? Para la gente que no puede ir al teatro, para que todos lo puedan ver, me parece que está bien que el Estado lo pague. Sí, que en definitiva, como vos decías, el Estado no son esas personas, sino no es que esa persona está pagando, que tal vez lo que a veces te quieren hacer sentir cuando te acercas a cultura, sino que el pueblo de Moreno, en todo, sí, caso, claro, con su contribución. Sí. Es quien está bancando nosotros también este encuentro de teatro. Aprendimos eso, ¿viste? Decíamos, bueno, ellos lo que están haciendo es manejar el dinero que ponemos todos los meses, ¿viste? Y bueno, tenemos que pelear para que ese dinero vuelva hacia la comunidad en esta forma de trabajo que es la que nosotros articulamos. Otros grupos pelearán por otras formas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, vos estabas diciendo algo, yo te interrumpí. Sí, pero me hiciste olvidar. No, estaba diciendo que también el tema de estos 10 años en los cuales nosotros nos mantuvimos de verdad de manera independiente en el sentido de ni acercarnos, nos enseñó a autoabastecernos también, ¿no? De relaciones, de ideas, de proyectos. Y cuando llegamos, después de 10 años, llegamos con un paquete armado y dijimos, bueno, a ver, nosotros queremos hacer esto. Ustedes quieren colaborar en esto, pero eran esto, no eran el paquete cerrado, no era ver qué pones vos y qué ponemos nosotros. Nosotros dijimos, queremos ir con todo esto, ustedes solo tienen que financiarlo. Y fue medio raro al principio, pero de verdad que se mostraron así, no quisieron ni intervenir en la programación, ni al contrario. Teníamos muchas dudas el año pasado, si a último momento nos iban a sacar las cosas y a sacar las cosas que nos habían dicho que nos daban, ¿no? Por ejemplo, el camión que fuera a buscar a todos los grupos a Capital, que se moviera. Siempre teníamos como una duda. Y no tuvimos ningún problema. Eso también está bueno por ahí reconocerlo. Y este año lo mismo, otra vez. Quisimos venir con esta gente, comentamos que este era el proyecto, que tenía que ver con esta idea. Y otra vez dijeron, bueno, dale, vamos para adelante. Así que fueron estas dos, por lo menos, acciones. Una todavía no está terminada, pero me parece que bien, que en el plano de lo que nosotros estábamos dispuestos a negociar también. Bueno, Freddy y Mariela, les agradecemos muchísimo. También a Lara, que está allá afuera, no quiso entrar al estudio. La próxima vez seguramente la haremos. Parece que ahora va a entrar ella y hace otra nota con usted, bueno, porque dale. No se habla con nosotros. Dice que no entra porque Freddy no la deja hablar. Está bien. Igual suerte por Lara, que está afuera y no que está acá adentro, que nos estamos muriendo de calor. Sí, tal cual. Bueno, entonces les recordamos el próximo viernes desde las 18 horas, desfile de apertura desde la Plaza Mariano Moreno hasta la Plaza San Martín. Y sábado y domingo, ¿a partir de qué hora en la Plaza Wuhan? 17 horas. De las 5 de la tarde. 17 y somos puntuales. Por favor, que no caiga nadie y así que se despertó la siesta a las 7 de la tarde con el termo, porque a las 5. No, a las 7 también cinco. hay función. A las 7 también, pero digo, se perdió lo que pasó, claro, antes. Porque a veces, viste, te dicen a las 4. Y vas a las 4, arranca a las 6. ¿No? Nosotros decimos a las 5. Digamos a las 4, entonces. Digamos a las 4 y a las 5 empezamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse acercado y mucha suerte para este segundo encuentro. Bueno, gracias a ustedes, che, que siempre nos están dando una mano. Y bueno, ya te dije por teléfono, está la invitación para el viernes a la noche y eso. Bueno, un poquito si querés comentar eso, es abierta la charla, se va a hacer una charla en en el Churqui. Sí, en el Churqui se llama el Sainete. Perdón, el Sainete, claro. Ya no más Churqui, ahora Sainete. Hace unos años que no es el Churqui en realidad, claro. Pero bueno, es así, es una charla que va a girar sobre actividad independiente y trueque cultural, ¿no? Uh-huh. El trueque cultural como modalidad de laburo, esto es, bueno, nosotros nos juntamos para intercambiar producciones culturales o artísticas y bueno, ahí sobre eso vamos a charlar el viernes a las 21 horas. Bien, bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.

Y bueno, y seguimos acá en Aguafuertes, estamos acá adentro, ¿sí?, del estudio, tratando de aclimatarnos un poco, pues salimos afuera, que está fresco, es una temperatura distinta a la, que la del estudio. Sí, si fuésemos una piedra nos estaríamos estallando ahora de salir del estudio y entrar. Sí, sí, sí, este es como una mega minería. No, en realidad es como un desierto, viste que al de día hace mucho calor y de noche hace frío. Sí. Bueno, acá es entre el adentro y el afuera. Y también vamos a repasar un poco de agenda, si te parece, Dani. Dale, dale. Mañana, sí, va a estar tocando. Para que la encuentre la agenda, acá la encontré. Mañana va a estar tocando Ciarmú y Caramelo Santo. Estuvimos hablando hace un rato con uno de los integrantes de Caramelo Santo, sí, con Godi, y nos contaba que bueno, que volvieron de su gira por Europa y mañana van a estar presentándose en General Rodríguez, sí, Avenida España 146, esto es en el Club Alén, a partir de las 22 horas. Sí, van a estar tocando junto a Ciarmó, una linda banda de acá cerquita. Sí, una banda local. Una banda, digamos que local, sí. Sí, sí, que estuvimos hablando hace poquito con ellos, que vinieron al estudio. Siempre tenemos la oportunidad de acercarnos a algún recital de los chicos, así que yo particularmente mañana los voy a ir a visitar. Y también van a estar tocando la semana que viene, Ciarmó, ¿sí? Y les cambio de... Va, a ver, acá. Cambiando la tecnología, buscando otra página. Dice que va a estar tocando Ciarmó junto a Kadam. Esto va a ser en Castelar, ¿sí? En Zipatote, que ya estuvieron tocando. Ahí también tuve la oportunidad de ir. Muy lindo. Va a haber entradas anticipadas de 12 pesos en Locura, en la Cuchabar. Y nos invitaron, ¿te acordás? Estamos invitados, le fuimos a hacer una nota el jueves pasado, ¿fue, no? Para Zumbido. Así es, estuvimos ahí con Zumbido recorriendo distintos barrios del conurbano bonaerense y ya van a enterarse del próximo número de Zumbido. Así que, bueno, les decía que se van a estar presentando el próximo viernes a partir de las 21:30. Cadán y Ciarmó, la dirección de Zipatotti es Nuestra Señora de Pompeya, 2413 en Castelar, 21:30. Y próximamente van a estar tocando también los chicos de Ciarmó con Arbolito. Sí, eso es el 6 de noviembre, si no me equivoco, estoy tratando de hacer memoria, sí, sí. Pues no lo tenemos acá en la compu, el 6 de noviembre. ¿En el Club Alem, o no? No, no. Va a ser... en Auditorio Este, eso es Aedo. Después uh-huh. Le vamos a pasar más adelante esa información. ¿Qué más para contarle? Tenemos muchas cosas. Música, ¿quieren pasar un poco de música? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Gorilas? Bueno, vamos a escucharlo entonces. Like that, you wanna try that? It's like a flashback, so shake your ass. I got the boss to rock the saucer, funk a blueser, any groove to make you move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing, so if your feet is frozen, I'ma die to see you open. When the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your bake, do whatever it takes. Gravitational pull, I have you making a fool out of yourself on the dance floor. Doing backspins, running man and more. Party down with vigor and candor. Come to the jam or look like a landlubber and do the aqua boogie, win lots of goodies, baby. Pop the Gucci while the turntables is talking to me. It's awfully groovy seeing all the treasure and the booty. When the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your bank, do whatever it takes. El mejor lomo, la mejor nalga, el mejor caracú, las mejores carnes las tiene Roberto. Carnicerías Roberto. Ah, también tengo el mejor chorizo. Descuentos a jubilados. ¿Viste algo? ¿Sabés algo? ¿Te sentís inseguro? Mandá la palabra botón al 911 y pedí un patrullero. Mandá botón al 911 y pedí una golpiza para quien te amenace. Mandá botón al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulta en www.fuerzas.com. Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. Mami, mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo $79.90. ...23:41 de la noche. Estamos llegando ya a los minutos finales de este Aguafuertes, donde, bueno, estuvimos repasando un poquito, hace minutos nomás, lo que va a ser el encuentro de teatro. Estuvimos hablando con Godi de Caramelo Santo, que nos contaba que el ex cantante se robó el disco que la banda había armado, pero que también era el productor, y una cosa media rara. Bueno, Caramelo Santo va a estar tocando mañana con Se Armó en General Rodríguez. Y también recibimos la visita de Jorgelina, que es una profesora de lengua que ha editado un libro junto a sus alumnos, con poemas y cuentitos muy lindos. Sí, sorprenden, la verdad a mí me sorprendió. Sí, estaba Martín López, chicos, no podía dejar de leer. Sí, sí, muy lindo. ¿Qué pasa, chicos? Se nos termina la semana. La semana que viene va a ser corta también. Esta semana ¿por qué va a ser corta? Y por el tema del... Bueno, primero el lunes es feriado, ¿no? Si no estoy mal. En Moreno. En Moreno, sí. ¿Es el aniversario de Moreno? Así o la patrona, no sé qué onda. Sí, para mí siempre fue lo mismo, digo. La patrona de Moreno, aniversario de Moreno, entonces tenemos el lunes, ya está. Digo, martes, bueno, sí, transcurre día normal. Miércoles y jueves el censo. Va a ser una semana corta. No, es un día. Pero miércoles y jueves el no censo es un día. Bueno, pero miércoles el jueves y jueves no trabajan los docentes, disculpame, en bueno, todo caso. Sí, los que censan. Los demás trabajan normalmente. Yo no trabajo tampoco. Qué suerte, Dani. Bueno, y les decía, la semana va a ser más cortita, aunque sea dos días. Y el sábado la fiesta de la radio. Y el bueno, pero el sábado ya vas descansadito. Ya el sábado no tiene que ser un día de descanso. Tenés que llegar descansado, nada más. Está bien. Bueno, esta semana también fue movidita, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Movidita. Movidito. Fue una semana dura, sí, me parece, ¿no? Uh-huh. Por no decir de mierda, discúlpenme que se me escape, pero sí, la verdad que es necesitar un muerto para terminar a darnos cuenta de determinadas cosas que vienen pasando hace muchos años, es algo bastante trágico. Es trágico. Y bueno, creo que no podíamos dejar pasar este espacio para, bueno, uh-huh, decir nuestra opinión sobre el tema, ¿no? A mí me impresionaron dos imágenes, como contraponiéndolas. En primer lugar, el domingo pasado, que fue 17 de octubre, la cancha de River, con el Día de la Lealtad, supuestamente, el acto que hizo la CGT con Moyano, que estuvo la presidenta, y al mismo tiempo, poco después, en la misma semana, ¿sí?, porque la semana empieza el domingo, ayer jueves, la movilización a Plaza de Mayo, que no solo estaba llena la plaza, sino que había como 7 cuadras de cola para atrás, de gente que no podía llegar a la plaza y que se movilizó por su cuenta, sin camiones, sin colectivos, sin nada. Sí, 60.000 personas, dicen aparentemente 60.000 personas, después del asesinato de un militante del Partido Obrero en Avellaneda. Trabajadores, sí, que quieren sus sindicatos, que no quieren que estemos llanos, justamente. Sí, y también es trágico, y para repudiar, el trato que le dan los medios a esta información, ¿no? Esto de a ver si le pegamos al gobierno o no le pegamos, o lo defendemos. Y no tratar la noticia como tal, como esto de que mataron a una persona, ¿sí? Y si esto es para voltear el gobierno o la defensa de los trabajadores, ¿sí? Me parece bastante ya hasta cansador, diría. De sí, ya de movida pusieron la palabra enfrentamiento otra vez. Yo cuando vi enfrentamiento me acordé del 26 puente de julio, del puente Avellaneda, cuando pasó lo de Costegui y Santillán, que también decían que era un enfrentamiento entre piqueteros, que se sabía desde el primer momento que era mentira, y Clarín lo sabía y publicó una tapa con una mentira de enfrentamiento entre piqueteros. Tenían las fotos cuando publicaron esa tapa, y otra vez nos quisieron vender esto del enfrentamiento, cuando todos saben que hay testigos, hay fotos, hay filmaciones de que un grupo estaba completamente desarmado, cortando las vías, y vino una patota con el amparo de la policía, porque la policía se corrió y los dejó pasar, a tirotearlos, así nomás. Bueno, desde acá lo que podemos decir es que repudiamos estos hechos, y bueno, que queremos justicia, ¿no? Sí, y también para dar una luz de esperanza, festejamos que hace 33 años atrás, en plena dictadura militar, un grupo de señoras que estaban dando vuelta alrededor de la pirámide de Mayo, se empezaron a organizar y justamente nació lo que hoy conocemos como Abuelas de Plaza de Mayo, que está tratando de recuperar los hijos de esa gente desaparecida y restituirle la identidad. Así que también abrazamos esa intención de reconstruir un país, ¿no? Que justamente es eso, darle la identidad a esos chicos. No tenemos tiempo, si quieren pasar el tema de León que habías comentado hoy. ¿Lo podemos escuchar? Tenemos un tema de las manos de Filippi para escuchar. Ah, bueno. ¿Te parece? ¿Ahora? Sí, para irnos así con más fuerza. Dale. terminar con la ignorancia del pueblo, era la posición y este gobierno no lo comprendió. Ah. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. ¿Dónde se ven los mensajes? No sé, pero lo de peluquería en la Universidad de Moreno está bueno, ¿eh? ¿Por qué no? Sí. Corte y confección. Escuchame, ahí no. Indumentaria. Nunca voy a entender Facebook. Salí para administración allá. Administración de empresas. Facebook. Ingeniería, en ingeniería. ¿Acá? Igual Mariano con esa actitud, la verdad que... Dame, a ver, pará. Déjame ver. Vos prestame el mouse. Un toma, todo tuyo. Yo estoy viendo, ¿eh? Dale, lo bonito. Ay, está el Facebook ahí. Ahí está. Bajás. No puedo así. Bueno, faltan 8 minutos para las 12 de la noche. Estamos llegando casi al final de este programa. Y quería ver si había mensaje, che, en el Facebook. Ahí está, más abajo. ¿Eso es lo que querías? Sí, pero no. Ah, bueno, dejemos ahí. Gracias a todos los que participaron mandando mensajes. Pero ya. Sigamos. No los voy a leer, ¿no? Si son de la semana pasada, no los voy a quedar aquí. Pero hay algunos que no leímos, Mariano. Yo te digo, por ejemplo. No, los leímos todos. Todo. Bueno, chicos. Estamos acá como robando tiempo. Che, no, pará. Me quedé pensando en el tema de la fiesta, que fue lo que empezamos a hablar cuando allá por las 22 horas, cuando arrancábamos. Si yo quiero comprar una entrada, ¿cómo hago? Tiene que ser lo mismo, ¿cómo hago? Te puedes acercar a cualquier integrante de la radio, si conoces alguno, y le pedís una entrada. Si no conoces a ninguno, Saavedra 81 es la dirección de la radio, ¿sí? Estamos a una cuadra del shopping de Moreno, cruzan Saavedra, ¿sí? Ahí nomás estamos. Van a ver que en esta semana van a estar arrancando con un mural en la puerta, va a estar el topo. Marcelo Evangelista, realizando... junto con otra gente, estudiantes, gente que se copó, van a venir y van a realizar un mural en la radio para identificar realmente dónde queda FM. Van a dibujar la Pantera Rosa. Sí. No, ¿qué van a dibujar? Los pitufos. Eso lo sabe solo... El topo. Ah, yo pensé que el patroncito. Sí, el patroncito capaz que sabe. No, hay un boceto, pero la verdad es que yo no lo vi. No lo vi. Lo que sí les podemos contar que... el próximo sábado 30 a partir de las 6 de la tarde, programa especial, ¿sí? El año pasado lo hicimos desde aquí, desde el estudio de FM Moreno, pero esta vez vamos a salir del estudio, vamos a estar en lo que era la antigua biblioteca de Martín Fierro, que ahora es el local de Proyecto Sur. Sí. Ahí vamos a estar realizando a partir de las 6 de la tarde, están todos invitados a que vayan. Los micrófonos van a estar abiertos, vamos a estar transmitiendo en vivo desde allá un programa especial de 3 horas. Qué bueno. Así que van a pasar todos los programas de FM Moreno y a partir de las 9 de la noche va a comenzar la fiesta. Así que, ¿se puede bailar? Se puede bailar porque va a haber música para bailar, va a haber buffet económico. La entrada es tan solo de 5 pesos. ¿Y dónde la puedo conseguir? La podés conseguir en Saavedra 81, FM Moreno 90.1 Radio Recuperada. Si no, nos podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-540359. Casi más mail? Me quedo sin aire y nos decís, ¿quién una entrada? ¿Y por mail la puedo por comprar? Por mail también la podés comprar, lo podés hacer a micrófono abierto @fmmoreno.com.ar y reservar tu entrada. ¿Y Candela? ¿Y si quieres entrar al blog? ¿Y si querés entrar al blog? Googleás FM Moreno, entrás a la página de inicio. No me la acuerdo, Mariano, ¿vos te la acordás? www.fmmoreno.blogspot.com. Muy bien, tiene un 10. ¿Es .com o .com? .com. ¿Estás segura? Segurísimo. A ver, búscala. .com. Otra cosa, pará. ¿Cuánto están? ¿Querés que te anticipe? 5 pesos, ya lo dije. ¿Querés que te anticipe algunas cositas que tenemos para la fiesta? Ya lo dije. Ya dije. Más caravana. Ah, yo sé. Sí. ¿Crees que te anticipa algo más? No. No es que vamos a ir de caravana. Se llama Más Caravana, se llama la banda que viene a tocar. Ya la conocen si vinieron acá, los chicos estuvieron hace poco. Va a estar también Pablo Merletti. Ya lo agarré la semana pasada y le dije, estamos Pablo, en la fiesta. Pablo Merletti, fiesta. Venite. Y dijo, joya. Bueno, y para los 5 años ya todos saben Caramelo Santo. Caramelo Santo, por favor. Junto con... Podemos invitar a Charlie, no sé. Sí, bueno, sí, sí, lo sigue bien. Ahora. Ay, que venga, que venga con Palito. Charlie, se hagan unos temas. Podemos invitar a que se junten los Redondos en la fiesta de la radio. Sí, también. Epa, a Cerati. Sí. Yo sabía que alguno de ustedes iba a tirar eso, lo sabía. No podemos invitarlo ser, a Ciro no también, ser. A ver si... Se junta con los viejos. Se junta claro. Con los pibos. A los chicos de Caramelo que vengan sin Goy. Sí, no, no, no, que lo traigan, que lo traigan. Cagamos trampadas. Por ahí lo podemos invitar a Goy también a que toque. ¿Por qué no? Van a tocar los mismos temas. Ay, no. Mira, si son míos los temas. No, son míos. Se pelean ahí, no. Y bueno, ya saben, agéndenlo. 2011, 30 de octubre, 5 años de la recuperación de FM Moreno, Caramelo Santo con ustedes. Y nos vamos a despedir porque hace calor en este estudio. Agradecemos una vez más Martín López ahí con los dedos mágicos tocando los botoncitos de la consola, la compu y todo lo que tiene a mano. Cristian, muchas gracias. Perdón, en la operación técnica estuvo Martín y Cristian Beck estuvo en la producción y coordinación general. A mi lado derecho, Vanina Vargas. Mariano Zurita, enfrente. Víctor Castro. Darío Tardo. Será hasta el viernes que viene. Nos vamos con Más Caravana, Venganza. Si está jodido el amor que muy poco gaucho lo entendió. Tinta derramada, tinta ignorada, tinta quemada. Debemos estar vacíos de tanta mentira. Inclaudicable mujer, todo está en tus entrañas. Donde llevo mis luchas a lavarse la cara. Apartado quien te protegió, por quien vende y no valora. Hey, si empezaste a ver, no te hagas el cielo.